En Ser Norte de Extremadura, Carles Francino, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, Paco Jo se ha quedado por aquí todavía. No, sabes que él es fugaz. Déjame conectar una cosita con el deporte, porque venga. Hoy en Rojo Oscuro Casi Negro, la sección que tenemos cada dos semanas con Patricia Peiró, la parte turbia de la vida, hoy hablaremos de la investigación que permitió detener a los dos tipos, a dos de los tipos, ultras del Atleti, que colgaron aquel muñeco de Vinicius, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. ¿Cómo consiguieron pillarles y cómo se persiguen este tipo de delitos? Con todo el follón y el ruido que ha habido con la eliminatoria del Real Madrid con el Benfica y los insultos racistas y tal, hoy va a ser un tema muy oportuno para tratar. Qué bien. Y tenemos más en la ventana, pues que empiece Casado. No, empiece cuéntame Casado. Tú, ya que estás. Venga, cuéntame tú. Pues mira, un poco a rebufo del aire de estos días. Uh-huh. Ayer, en un instituto de Baracaldo, hubo una reunión, una actividad con más de 500 alumnos y alumnas de segundo de bachillerato, titulada Franco, Franco, Franco, que consistía en desmitificar algunos de los mitos que tanto circulan últimamente sobre lo bien, entre comillas, que se vivía en la dictadura. Y hoy en la ventana vamos a hacer profesión de fe del sí se puede. Me explico. Mañana se cumple una semana desde que la Xunta de Galicia anunció que, de momento, retiraba el proyecto Altri, el de la fábrica de celulosa que tenía, qué tal, y que tanta movilización ciudadana generó. Bueno, esa batalla, la guerra no lo sé, pero esa batalla de momento la ha ganado la sociedad civil y merece la pena que nos detengamos, analicemos y escuchemos cómo ha sido todo este proceso. Proceso que se une a otro de hace muy poquitos meses en Euskadi, cuando el gobierno vasco tiró también la toalla de construir otro Guggenheim en la ría de Urdaibai. Yo creo que son dos historias con elementos muy parecidos y que de verdad confluyen en esto de la vigencia del sí se puede, en fin, con el mejor de los significados. Esta mañana nos, he dicho. No, está bien, nos contaban nuestros compañeros de Toledo en el ramo de las emisoras las asociaciones de vecinos históricas, que mucha gente no se implica en ellas, y la importancia de la reivindicación del barrio, del pueblo, de la gente que se una para que no todo quede en manos aquí de la aquí estaban los anuncios de Luis Aera, de Tosar, de Gorka Ochoa en el caso de Euskadi, las dos historias magníficas, bueno, de verdad. Pues hoy está mal de las que las califique yo, pero que bueno, pero ya a veces hay que hacerlo. A partir de las 4 la ventana y antes, a las 2, Javi. Hora 14, mucha política, los papeles del 23F están ya en ese tejado, en el de la política. El PP, lo hemos contado antes, aprovecha para pedir otra vez, lo ha hecho Feijóo en redes, el regreso a España de Juan Carlos I. A partir de esa lectura política de la derecha, nosotros vamos a abrir el Hora 14. Acaba de hablar, por cierto, el ministro Bolaños, le han preguntado precisamente por esta petición que hace Feijóo. Dice Bolaños, atentos, regresar o no es una decisión que solo debe tomar el emérito, que no depende del gobierno. La decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real. Ahí queda. Nosotros vamos a recordar además los motivos por los que el emérito se fue de España, que no fue precisamente por el 23F. Preguntaremos también a varios historiadores qué preguntas no resuelven todos estos papeles desclasificados y qué nuevas preguntas se abren ahora con frases como la que, por ejemplo, pronunció el rey, la que le dijo a Milán, aquello de después de este mensaje ya no me puedo echar atrás. Colea Tejero y, por supuesto, Sastre, vamos a estar pendientes de esa votación del decreto en el Congreso de los Diputados sobre el escudo social, que en principio va a decaer seguramente antes de las 2 de la tarde. Nos escuchamos luego. Venga, adiós. Adiós. Adiós, hasta luego. Un día antes de la gran fiesta del cine español, nos adelantamos a los Goya. Este viernes, Hora 25 viaja hasta Barcelona, sede de la próxima edición de los premios de la Academia, para hablar de una industria cultural y económica que traspasa fronteras. Nuestro cine. Hora 25, con Aymar Bretos. Con el apoyo de la Generalitat de Cataluña. Cadena Ser. El poder de la conversación. I don't wanna talk. Hoy por hoy. About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. José Luis Sastre. No more race to play. Bueno. Ayer, como saben, en este equipo se produjo un, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Un duelo? ¿Sí? Una batalla épica. Una batalla épica, épica, no sé. Se enfrentaron. Es Sergio Castro un derbi, ¿no? Eso ya derbi? Sería un sí, derbi. Sería un derbi. Derbi, derbi. Claro. Puede ser un clásico. Por una parte, no, Sergio puede... Castro y Pascual Donate. Gandules. Y por otra parte, Nacho Palomo y Fernando Bayo. Madrugadores. Es como los llamamos nosotros a los dos grupos, el de que madruga. Y a que madrugar, Dios nos ayudó. No, no, no. Fue un partido de badminton que del que se hablará en la historia, ¿no? Bueno, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sergio? Cuenta, ¿qué pasó? Bueno, pues que a pesar de que, como ocurre con el boxeo, a medida que se acercaba el combate, se subieron los decibelios, se escucharon algunas cosas de te voy a reventar. Ah, sí. Sí, te encontraré allí. Luego la lógica pues impuso un poco la lo que tenía que ser. Y por Pascual... tu tono que ganasteis vosotros. Sí, bueno, el sorpaso de los madrugadores respecto en badminton, respecto de los gandules, está lejos. Yo diría que es esto. Hay que ser honestos y yo creo que la honestidad manda. En este caso fue Sergio el que ganó el partido, sí, porque Pascu ni la olió. Quítalo, porque yo llego un momento que me dijo, tú ponte ahí al fondo. Pero es que no le deja pero tocar. Pero ganaste a tres. No. Sí, ganó a tres. Porque yo desde el fondo de la pista les decía, Bayo, tirársela alta, tirármela a mí, que soy el malo. Tirársela para otro lado. Pero la recogía todas. Sí. La Sergio Pascual hizo cosas muy, muy notables. Es que es implacable. Es implacable, Sergio. A la red es implacable el tipo. Hay declaraciones de Nacho Palomo. Vamos a ver qué es lo que ha dicho. Perdimos, bien perdido además. Era la primera vez que jugábamos y hay que decir que Sergio no conoce partido amistoso. Pascual fue un espectador de lujo, como algo así como Jack Nicholson viendo a Los Ángeles Lakers, porque no pudo participar mucho siendo pareja de Sergio. Pero hay que decir que los dos mejores puntos, las jugadas más bonitas, las que emocionan, las que levantan al público de sus asientos, si hubiésemos tenido público, claro, pues los ganamos Bayo y yo. Así que me quedo con ese, al menos, buen sabor. Es verdad. El juego bonito lo pusimos nosotros. Es verdad. ¿Sergio? Bueno, cuando tú vas a un partido y te jactas de un gol cuando pierdes 8-1, pues ya está bien. Pero qué gol. Pero quiero decir una cosa. Se llevaron pocos puntos, pero se llevaron la pista gratis y las cañas gratis. Ah. Que así es una derrota. Lo importante de esto es todo lo pusieron la los ganadores. Hermandad que se genera después. Sí. Esto se repetirá después. ¿Estás seguro de eso? Habrá vuelta y revuelta. Tenemos página web. Hay que hacer intercambio de parejas, ¿eh? Tenéis página web ya. Tenemos un grupo de WhatsApp. Buenísimo. Página web. Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks. Hoy por hoy. En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas. Yo lo elegiría, porque tu salud no espera. Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo. Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés. ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas. Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. 3x2 en los suavizantes Spa o Azul Carrefour Essential 80 lavados. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro. Carglass cambia, Carglass repara. Aquel autobús de desgastado, maltrecho y ajado. Ha sido un programa muy especial que hemos emitido buena parte de él desde Grazalema y eso va a ser, Ana, lo que nos acompañe en el último compás. Sí, porque desde las 8 de la mañana hemos estado allí para ver cómo despiertan sus vecinos, sus calles, sus casas, sus comercios, después de casi 20 días siendo un pueblo fantasma, después de ser desalojados por las lluvias y el agua acumulados. Así que el último compás es para la actuación en directo que hemos tenido de Jesús Bienvenido y para los vecinos de Grazalema. Los desalojos comenzaron aquí, en la calle de las Piedras, y se hicieron entonces puerta por puerta. Fue difícil. Decía, mamá, yo quiero ver mi casa, ver cómo está. Y cuando fuimos, lo único que dijo, ay, que te he echado de menos mi casa. Aquí empezó mi bisabuelo en 1918. Quiero ser feliz como ellos lo fueron, de ser servicial con las personas y dar mucho cariño y hacer feliz a los demás. Y estaba todo patas arriba y era un poco desolador con todo el amor y el cariño que le habíamos puesto a nuestro negocio. Hay un vacío que no se puede explicar, si es tristeza. Es algo nuevo que sentimos todos. Además, yo lo comentaba con los clientes. Tienes esa energía en el cuerpo de que no estamos igual. Yo creo que salió lo mejor del ser humano, ¿no? Esa es la esperanza, que realmente cuando yo llego allí me veo y estaban en los alumnos más mayores del instituto dándole la merienda a los abuelos, ¿no? A mí eso ya me conmovió. Incluso por las calefacciones, los radiadores, por ahí brotaba agua. La solidaridad y la unión del pueblo ha sido increíble y sigue siendo increíble. Todos hemos sido hermanos unos de otros y estamos siendo hermanos unos de otros. Ha sido nuestra manera de rendir homenaje a los vecinos de Grazalema, también a los vecinos de Adamuz, en la víspera, en estos días previos a que se celebre el sábado el Día de Andalucía. Por eso estaremos mañana en Sevilla. Mañana les saludaremos desde las 8 de la mañana en el Teatro Fundación Cajasol, aunque el programa ya empezará desde las 6 también desde Radio Sevilla. Chicos, adiós, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy. Saben que si no hay novedad nos volvemos a encontrar, eso lo dicho, mañana a partir de las 6. Que tengan una feliz jornada. Adiós. Que acabe tu pesadilla y que puedas volver a tus casitas blancas y a tu dulce olor a leña. Tiraremos de tu carro hasta que salgan del barro cada